Hola a todo el mundo, estamos en la Plaza España de Concepción, en el barrio Estación, frente al gobierno regional del Biobío, en una jornada trascendental para lo que va a ser la calidad de vida y todos los problemas que van a acarrear los proyectos de gas natural en la bahía de Concepción. Estamos a puertas de la votación del proyecto GNL y para eso estamos con Antonio Carrasco, que es de la Coordinadora Chorera, que nos va a explicar un poco de qué se trata el proyecto GNL y de qué se trata la jornada de hoy. Hola, Antonio. Hola, bueno, primero que todo, contextualizar un poco, ¿cierto? Hoy día 24 de julio igual fue un día importante para lo que es el asunto de la lucha de los populares, en el sentido de que se juntó la marcha de No Más FP y la convocatoria de hoy de No GNL Talcahuano. GNL Talcahuano es un proyecto, un terminal de regasificación, el cual se presentó en mayo del año pasado en el Servicio de Evaluación Ambiental, el cual pasó casi desapercibido ya que lo pilló todo lo que fue la máquina del Octopus, que en ese instante también estaba pasando por el mismo momento que ahora, que es la votación. Este proyecto hoy día lo van a votar el intendente Rodrigo Díaz y los distintos seremis de acá de la zona, dentro de ellos el de medio ambiente, transporte, economía, educación, salud, y todo, en este caso, están cuadrados con lo que es el plan energético del gobierno central de Michelle Bachelet. ¿Y qué nos puedes decir para la gente que no está muy interiorizada con respecto al GNL, a este tipo de tecnología, a este tipo de fórmula para generar energía y todo lo demás? ¿Cuáles son las implicancias de estos proyectos? Bueno, para partir, GNL significa gas natural licuado. Este gas lo están vendiendo como energía renovable para reemplazar al carbón y al petróleo. Y este gas es obvio que lo quieren para lo que es el negocio forestal, para el negocio de la electricidad, las termoeléctricas, y todo esto va escudándose bajo la mentira de que será progreso para la comunidad, que van a tener gas más barato, y todo ese tipo de mentiras. Dentro de lo que es el GNL Talcahuano también hay una red de corrupción que uno nunca deja de impresionarte con este tipo de cosas. En este caso, como les decía al principio, el proyecto está viciado, ¿cierto?, por lo que es la corrupción político-empresarial. Dentro de los mismos seremis hay una rivalidad que ellos no muestran, pero es evidente, porque hay seremis que votaron en contra de GNL Penco Irquén y que ahora no sabemos cómo van a votar, pero aquí se va a ver si están más a favor de sus intereses empresariales o de sus intereses políticos. Yo creo que van a votar por los intereses políticos al ser un plan del gobierno central de energía, buscando así que se instalen dos gasoductos en la bahía de Concepción para así ampliar la demanda, para que todos los negocios forestales y de termoeléctrica puedan producir energía y a la vez venderle energía a Argentina, que ya son 3 años ellos que se le vende gas a ese país, y ahora a fines del 2018 ya piensan venderle energía a Perú. Así que no sé qué crisis energética están hablando en este país, ¿cierto?, si están exportando la energía que ocurre acá. Bueno, el proyecto GNL Talcahuano, como les decía, se presentó en mayo y en poco más de un año pasó por todos los procesos del Servicio de Evaluación Ambiental. Y aquí hay varias observaciones ciudadanas que hizo la comunidad de Talcahuano, que no las tomaron en cuenta, como el tema de la conexión al gasoducto del Pacífico, que el gasoducto por donde se distribuye el gas que regasifica GNL Talcahuano. Que aparte es un gas que viene desde Estados Unidos, porque recordar que en el 2014 Michelle Bachelet firmó un convenio con Barack Obama para traer esta energía, supuesta energía renovable, aquí al país. Bueno, está el tema de la conexión al gasoducto del Pacífico, ¿cierto? Porque estos tipos desfragmentaron el proyecto sin especificarlo al SEA, y el SEA se está haciendo el tonto con respecto a este tema. Otro tema que tampoco especifican: qué pasa con la primera milla de pesca de los pescadores artesanales, que por esa ley corrupta Longueira solo les dejó la primera milla, y los dos terminales de gas van a invadir esta primera milla, acabando con el área de manejo de la sardina y la anchoveta, dejándolos sin trabajo y trayéndoles miseria y cesantía a la vida de ellos y todos los problemas psicológicos que eso conlleva. También decir que aquí la corrupción político-empresarial se develó en todos sus instantes. Hay un concejal de Talcahuano, Eduardo Saavedra, que en marzo salió un reportaje, ¿cierto?, de Radio Bio Bio, donde dice que él en su periodo de campaña, en noviembre del año pasado, recibió 2 cheques de 1,5 millones y otros 2 cheques de 5 millones por parte de la Compañía Regional de Infraestructura, que son los únicos capitales chilenos, que es como el 5% de todo el proyecto. ¿Por qué? Porque el resto de los capitales vienen de una empresa estadounidense llamada Stonepeak y una empresa de la India, que en este instante no recuerdo su nombre. Pero, como te digo, el gobierno central está empecinado en este polo de desarrollo energético, que es solo para beneficiar sus negocios, que está involucrado el Partido Socialista, la Democracia Cristiana. En el caso de la Compañía Regional de Infraestructura, su directorio es Juan Ignacio Ugarte, la Democracia Cristiana, y Ernesto Van Rieselberghe, que es de la UDI, primo de la senadora Jacqueline Van Rieselberghe. Entonces, aquí vemos que la oposición que ellos muestran en la televisión es solo para la pantalla, porque a la hora de que no hay cámara, se soban los bigotes entre ellos mismos. Y ahora a las 3 de la tarde estamos aquí concentrados esperando la votación y qué deciden esta manga de corruptos. Y en el marco de un fuerte contingente policial, vemos que han dispuesto vallas papales para separar a la manifestación del edificio del gobierno regional y también muchos carros y muchos efectivos de fuerzas especiales. Bueno, agradecerte, Antonio, el reporte y esperemos que no sea aprobado el proyecto. Saludos a toda la comunidad de Talcahuano. Ya vos, gracias, muchas gracias y saludos para Latinoamérica y para todo Chile.